Hora Libre. Hora es un libre, ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Con la fecha de 8 de octubre, en esta fecha de grabación, para poder estar en el aire de Farco Satelital, con la alegría de poder compartir con ustedes, como siempre, el trabajo mancomunado de diferentes actores sociales dentro de lo que es nuestro sistema educativo, hoy con la visita de la gente de la Escuela de Enseñanza Número Media Número 1, Distrito Escolar Número 13, Manuel Mujica Lainez, la gente de CineSAP, siguen en escuelas medias del sur de la ciudad, la gente aprenderá trabajando, y también vamos a nombrar ahí parte del trabajo de la Escuela Bouchard Rivière, porque hoy vamos a hablar de un proyecto muy muy particular, que es un proyecto que tiene que ver con la realización de actividades pedagógicas, pero también actividades laborales. En esta oportunidad tenemos la alegría de contar también con la presencia de los chicos aquí en el estudio, a quienes primero que nada voy a saludar. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Tranquilos, parece niños de primer grado. Me encantó. Buenos días. Buenos días, profesor. Bien, tranquilos. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos alumnos de la Escuela Mujica Lainez? Sí. Bien. Bueno, tenemos un montón de adultos que van a hablar primero, así que, pero sí quisiera, en esto de hacer las presentaciones, yo voy a nombrar a un montón de gente, así que los primeros, que me parece que son los protagonistas, que son ustedes, que me digan su nombre, apellido, división y demás. Mi nombre es Sebastián Guerrini, soy de tercera. Bien. Mi nombre es Agustín Macedo y soy de tercero también. Joel Caruso y de quinto segunda. Camila Páez de cuarto segunda. Cecilia Díaz de tercero. Bien, bienvenidos a todos. ¿Quién faltó? Falta alguien. Falta una chica de cuarto, Valeria Lawick, de cuarto primera. Bien, ¿sabemos por qué está ausente? Porque tuvo un problema en la columna y está en reposo. Está bien, tiene excusa. Sí, la perdonamos, le mandamos un fuerte abrazo. Les contamos que, bueno, hoy tenemos mucha gente presente en el estudio. Tenemos como invitados a diferentes actores sociales, así lo dije antes, que vienen en representación de diferentes instituciones. Pero, a ver, vamos a hacer las presentaciones por el orden como están en la mesa. ¿Cómo le va, señorita? Muy bien, todo bien. Luciana. Luciana Pichirilo, soy la coordinadora del programa Aprender Trabajando. Bien, Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, Gobierno, Ministerio de Educación. Un programa que existe hace cuánto tiempo, más o menos. Hace más o menos 10 años. Se creó a través de un decreto que tiene este año 10 años, está cumpliendo. Bien, Luciana, viniste con Fernando. Con Fernando, que es parte del equipo. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenos días, como quieran, porque el programa sale en diferentes horarios y se puede bajar cuando quieran. A ver, vos sos parte del equipo. Yo soy parte del equipo, soy programador y asistente informático y manejo las bases de datos del programa, de Aprender Trabajo. Bien. En la coordinación de CineSAP está Marco Sacchetti, pero al lado mío tengo a uno de los profes integrantes, Andrés Escobar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Acá estamos para presentar el proyecto entre todos. Sos parte de cine y también laburás en la escuela trabajando haciendo los cortometrajes. Sí, trabajo en el proyecto CineSAP en distintas escuelas, en talleres de cine donde hacemos cortometrajes, y este es como otro proyecto dentro del programa. Que bueno, se dedica a la producción y postproducción audiovisual. Y que se llama EPA, Espacio de Producción y Postproducción Audiovisual. Sí, señor. Sí, que después me van a contar cómo surge ese nombre y desde cuándo. Sí, existe como aparte un proyecto que articula muchísimas voluntades. Ahora sí, lo que vamos a hacer es presentar a todo el equipo que está haciendo esta programación, sí, de Hora Libre. En el día de la fecha tenemos, a ver, así nomás. Producción periodística, Néstor Cortés, quien les habla, Cristian Gauna. De la operación técnica, César Baldoni, está haciendo el registro en este momento. ¿Cómo le va? Allí, Eva González García. En la coordinación general, programa REC, Mariano Molina. Y ahora sí, tenemos gente a la que tenemos que saludar, así que te voy a pedir que me ayudes. ¿Dale? Dale. A ver, ¿qué le vamos a recordar a la gente? Les recordamos que si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer al sitio web www.programarec.com.ar. Si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escucha, pueden enviar mails a nuestro correo electrónico horalibre@programarec.com.ar. En Facebook, ¿cómo nos buscan? Programa Rec, todo junto. Bien, y si desea repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Aprovechamos para saludar a nuestras radios repetidoras que nos emiten semana a semana y a todas ellas les enviamos nuestro afectuoso saludo. Vamos con FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. Vamos con FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces La Plata, Buenos Aires. Seguimos con Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura de Santa Fe, radioculturadesantafe.wordpress.com. Hubo un pequeño acople ahí, pero se hizo la luz, miren, vino la luz roja, volvió a funcionar. Estábamos sin luz en el estudio, así que, a ver, Radio Cultura de Santa Fe, que es radioculturadesantafe, todo junto, .wordpress.com. Radio del Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. Ahora sí, presentamos a todos nuestros invitados, ya están hechas las diferentes presentaciones. Les pregunto a ustedes cómo es esto de que tenemos un proyecto que se llama EPA, ¿no? ¿Cómo surge el nombre? ¿Nos podemos hacer retrotraer al principio de año? Bueno, el nombre en realidad son solo, no es más que las siglas de los trabajos, digamos, que se realizan, ¿no?, para describir el espacio, que es espacio de producción y postproducción audiovisual. Acá es donde empiezan a sumarse otras voluntades. A ver, está ausente el director Carlos Mirés, ¿sí? Pero resulta que Carlos Mirés es director de un grupo de docentes enorme y tenemos acá a Claudio. Claudio, ¿no te escuchamos la voz todavía? Hola, ¿cómo están? Estás muy lejos, che. Así que les voy a pedir que se acerquen de algún modo. Sí, Claudio, ex alumno de la escuela, actual preceptor y aparte profesor dentro de EPA. ¿Sí? Sí, así es. Yo soy preceptor, hace 3 años de la escuela. Fui egresado en el 2006. También soy el tutor pedagógico de los chicos en el proyecto EPA. Bien. Ahora me van a empezar a contar acerca de esas figuras, qué es ser tutor pedagógico, qué es ser capacitador, profesor y demás. Lo primero que les pregunto es cómo es que se les ocurre y cómo surge la idea del proyecto. Bueno, la idea del proyecto surge a partir de lo que veníamos viendo en el proyecto CineSat, trabajando con las escuelas de la zona. Nosotros producimos cortometrajes en diferentes escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en estas escuelas nosotros veíamos que había, además de los cortometrajes que nosotros realizábamos, había otros proyectos audiovisuales que se venían llevando a cabo entre docentes o grupos quizás más reducidos de alumnos, docentes, directivos, etcétera. Entonces, bueno, lo que veíamos es que había dificultades, digamos, en distintas partes de los procesos de producción. Concretamente, las mayores dificultades, digamos, que observamos eran en los procesos de postproducción, que tienen que ver con la edición del material. De hecho, nadie sabe editar y montar. En las escuelas es uno de los grandes problemas. La gente puede prender la cámara y filmar, después no sabe qué hacer con eso. Sí, o también otro caso es que hay alguien que quizás sabe hacerlo, digamos, o se toma el tiempo para investigarlo y hacerlo, pero no cuenta con los medios tecnológicos, digamos, para hacerlo dentro de las escuelas. Entonces la idea era crear un espacio, digamos, donde podamos dar respuesta a eso, digamos, a la falta de recursos tecnológicos o asesoramiento técnico, y también a la falta de tiempo, porque la edición es un trabajo que lleva muchísimo tiempo. Eso tiene que ver con el contexto, ¿no? Pero por otra parte, pienso, ¿qué era lo que nosotros teníamos ahí como un problema con las posibilidades para nuestros estudiantes, digamos? Yo me acuerdo que a principio de año se discutía acerca de esta idea de que teníamos que dar más oportunidades a los pibes. ¿Sí? ¿En qué se estaba pensando concretamente con las oportunidades, con el trabajo, con el estudio? ¿En qué lineamiento se estaba pensando? Bueno, ahí hay también toda una cuestión que nosotros empezamos a notar, que con el trabajo, digamos, y la producción audiovisual en las escuelas, los chicos iban adquiriendo cada vez más conocimientos. Y bueno, cuando nosotros trabajamos muchas veces con chicos de tercero, cuarto o quinto año, y a medida que van trabajando, digamos, bueno, empieza a llegar el final de la secundaria y empieza también a verse una posibilidad de, digamos, de trabajar de eso, digamos, en ese ambiente, en el ambiente del audiovisual, por fuera de la escuela. Entonces también la idea viene un poco por ahí, digo, de hacer una práctica que sea concreta, que sea real, digamos, donde los chicos tengan contacto con materiales o situaciones que después en la vida laboral o sea, que sea lo más parecido posible, digamos, a la vida laboral, para poder pensar esto, justamente una salida laboral en el ambiente. Pregunto ahí para ustedes, Fernando y Luciana, ¿cómo es que ustedes ya existían en Ciudad de Buenos Aires, pero no existía este proyecto hasta este momento? ¿Cómo es que empiezan a coordinarse los fundamentos del programa de ustedes, Aprender Trabajando, con esta primera idea de hacer un proyecto de este estilo? Bueno, curiosamente yo jugaba al fútbol con Andrés y, bien, bueno, hacía poquito que había empezado a trabajar en Aprender Trabajando. Entonces, contento, le comento esto, donde había empezado a trabajar. Tengo laburo. Para empezar tengo trabajo. Conseguí trabajo. Y bueno, le comenté esto y él justo estaba necesitando un marco, uh-huh, un marco donde poder hacer que los chicos se insertaran para poder aprender a editar, digamos. Claro. Bueno, lo puse en contacto con mis compañeras de trabajo, que son las chicas que realmente se encargan de evaluar y ayudar a las instituciones para armar los proyectos. Y bueno. ¿Cómo se origina Aprender Trabajando? ¿Cómo es que se desarrolla un programa en toda la ciudad con la idea de que los chicos trabajen pero al mismo tiempo aprendan? Bueno, como te decía, se genera a través de un decreto, que está bueno porque nos da como las reglas del juego, estamos marcados, nos marca la cancha, algo legal. La idea es tener como una especie, o sea, todo el mundo nos confunde con pasantías, y yo siempre digo que por algo estamos en el Ministerio de Educación. El fuerte de los proyectos de Aprender Trabajando tienen que ver con una cuestión pedagógica, y ahí es donde hacemos hincapié, y con los últimos años se hizo como mucha fuerza en eso, porque por algo estamos en el Ministerio de Educación. Claro. Entonces, la idea es, o sea, darle una mano a los chicos en este vínculo tan difícil entre la escuela y el mundo laboral, que ellos puedan adquirir una cierta experiencia que tenga que ver con lo que están viendo en la escuela, no hacer cualquier cosa, sino que tenga que ver con lo que están viendo en la escuela, para después poder salir de la escuela y haber tenido cierta experiencia y poder insertarse de una mejor manera en el mundo laboral. Habiendo dicho esto, me parece que está bueno escuchar ahora al director de la escuela EMEA número 1 y Instituto Escolar número 13, que es donde estamos trabajando y donde el proyecto termina reposando, ¿no? Y que es la voz que nos va a contar cómo se origina el proyecto dentro de la escuela. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Generar un espacio de aprendizaje para los alumnos con respecto a la postproducción, o sea, con el tema de edición de los videos. Era como una de las patas que nos estaba faltando, dado que ya veníamos haciendo la producción audiovisual de los cortos, en donde los chicos trabajaban el guión, trabajaban las cuestiones técnicas de utilización de cámara, de iluminación, de sonido, etcétera, de actuación. Se realizaban los rodajes y luego quedaba de alguna manera como último paso, como para cerrar todo, que los chicos puedan editar sus mismas producciones. Bueno, a partir de esto se decidió poder encararlo, y bueno, la única forma que había para encararlo era junto con el proyecto de Aprender Trabajando. Hora libre, donde la escuela hace radio. Escuchábamos ahí a Carlos Milés, director de la escuela Manuel Mujica Lainez. Turno vespertino en la escuela, ¿no, chicos? Sí, sí. ¿Ustedes, Alepa, en qué horario vienen? Venimos del turno tarde. ¿Turno tarde? ¿De qué hora a qué hora? ¿Cómo es? De 2 menos cuartos a 6 menos cuartos. Bien, ¿y la escuela de qué hora a qué hora es? De 6 de la tarde a 10 de la noche. O sea que no se superpone, tienen una especie de recreo en el medio ahí. Sí. Sí. ¿Y cómo hacen con las demás actividades de la escuela? ¿Gimnasia y eso? Bueno, las actividades de gimnasia las hacemos, los chicos las hacen en el Parque Avellaneda y las mujeres las hacen también en el Parque Avellaneda, y en excepciones van a un club que se llama Torino, que quede, sí, está cerca del colegio. ¿Y no se superpone con el horario de EPA? No. No, Cecilia y yo vamos a la mañana, nos cambiaron el horario por este motivo que estamos acá en EPA. O sea que ni falta la EPA ni falta la gimnasia. Claro. Ya. Yeah. Igual que los varones. ¿Y ustedes también van a la mañana? Sí, sí. Bueno, salvo el señor de quinto, que bueno. No va. Lindo fin de año. Ya me vas a explicar qué arreglo tenés. Bien, a ver, ¿cómo se generan los acuerdos entre las instituciones? A ver, vamos a empezar a contar cómo se puede armar este EPA, ¿sí? Donde resulta que la Escuela 1 del 13 nos termina dando el espacio físico, ¿no? El espacio edilicio. Por ahí nos va a contar Carlos Mírez después cómo y qué cambios tuvo que hacer en la escuela para que esto pueda existir. Pero aparte, bueno, CINESAP, que es medio quien piensa el proyecto, ¿sí? Después, ¿con quién se asocia y cómo se asocia? ¿Qué articulaciones se tuvieron que generar? Bueno, ahí surge la necesidad de cubrir, bueno, todos los aspectos para que funcione el proyecto. O sea, tanto esto, lo edilicio, pero también los recursos humanos, ya que se requiere, digamos, de bastante carga horaria, digamos, que siempre tiene que haber algún docente, digamos, una persona a cargo todos los días, digamos, en que se desarrolla la actividad. Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, en base a las necesidades también pedagógicas, digamos, y de la práctica laboral que los chicos tienen, cómo cubrir, digamos, esos espacios. Y bueno, los tiempos que trabajamos, digamos, se trabaja de lunes a viernes, estamos, bueno, en ese horario que comentaban los chicos, y hay dos profesores del proyecto CINESAP, cubriendo lunes y martes. Después los miércoles hay un acuerdo con la Escuela de Psicología Social Pillon Rivière, que ahí viene Pablo Santos, Carolina Idiarte, y la coordinadora es Mónica Dileo. Sí, Mónica Dileo. Bien, ellos tienen como una especie de pasantía interna o práctica, pero dentro del instituto, ¿no? Ahí se da como un caso raro. Ya el caso EPA es raro para la planta trabajando, porque tenemos muchas estructuras que tuvimos que ir cediendo, pero para poder acompañar bien la práctica, y a la vez era algo raro, que es como que hay dos prácticas dentro de una, porque los chicos de la Pichón Rivière están haciendo también su programa Aprender Trabajando, acompañando el proyecto EPA. Ellos son de nivel terciario, ¿no? Sí. O sea que las prácticas de estos estudiantes terciarios vienen a ser parte del acompañamiento del proyecto EPA. Claro, lo que ellos ven en su escuela Pichón Rivière, ellos vienen acá y lo aplican con los chicos del proyecto EPA. Entonces ellos también están haciendo su Aprender Trabajando. Y los chicos de EPA también, digo. Por eso es un proyecto combinado que también está bueno, porque cuando se articulan las instituciones, digo, se pueden generar cosas interesantes. Bien, lamentablemente hoy no tenemos a los chicos acá. Pablo no podía venir, fue papá hace poco tiempo. Sí, Carolina Idiarte tenía superposición horaria, está trabajando ahí de gerente en un lugar, eso es parte de lo que nos contó. Sí, me parece importante porque Pablo y Carolina son entonces para ustedes los profes de los días miércoles. Sí, los pichones, como nosotros lo decimos. Los pichones. Está bien, porque son de la Escuela de Psicología Social, Pillon Rivière. Y a ver, después ahí se suma, nosotros habíamos hablado en su momento con Karina Onsari, pero la coordinadora sos vos, Luciana, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo empieza a darse esta relación? Yo me acuerdo que la idea de sumar a la gente de la Pillon Rivière vino porque ustedes conocían esta escuela. Claro. De hecho, Karina es como un poco el alma de todo esto, digo, tiene que ver mucho con Fernando y con Karina. Fernando por traer la idea, Fernando es un buscador de ideas, él trae cosas que se le ocurren, que va viendo y las trae. Y Karina también fue el alma porque como se enganchó un montón con el proyecto, creyó en el proyecto, creyó en quienes presentaban y le dimos para adelante. Nosotros nos reunimos un montón de veces con ustedes, digo, tratamos de darle una vuelta y eso es como que porque creíamos que el proyecto podía estar bueno. Cuando llega el proyecto, Karina forma parte de un equipo de evaluación que como su profesión, ella es pedagoga, mira justamente mucho el tema pedagógico del proyecto. Y a partir de eso, que aparte se engancha, y a partir de las charlas con ustedes, es que cree que estaría bueno que alguien del Pichón Rivière pueda acompañar esta práctica. Bien, ahí empiezan entonces ya todos los actores sociales. Tenemos, a ver, Escuela Pichón Rivière, tenemos Aprender Trabajando, CINESAP, y entonces empieza la cuestión operativa de plano, que es quién va a acompañar desde la escuela. Y ahí se suman ustedes, Claudio. Bueno, a nosotros nos ofrece, o sea, nos llega el proyecto, hablando con el director, con Carlos Mirés, yo y mi compañero Pablo Marcuzzi, que es profe de la escuela. También fue papá hace poco. Sí, también fue papá hace poco, por eso no está. Que es profe de informática. Nos ofrecieron, bueno, que pudiéramos cubrir los dos días restantes, jueves y viernes, junto con los chicos, porque tenemos ese acercamiento, que estamos más horas, porque también somos profes de ellos en el horario de vespertino, después de EPA. Entonces, se nos ofreció esa chance y nosotros continuamos, tomamos. ¿Y cuál es el rol de Pablo y cuál es tu rol específicamente? Pablo es también un tutor de práctica, acompaña a los chicos, les hace seguimiento, y el mío, que a diferencia de los otros profes, es el tutor pedagógico. Yo articulo entre la escuela y el proyecto EPA todo lo que tenga que ver con las prácticas, como el aprendizaje, el tema de faltas, cualquier inquietud, lo que sea académico, lo ven conmigo. A ver, esas figuras son figuras de aprender trabajando. Son figuras que requieren aprender trabajando, que muchas veces se vuelven a veces un obstáculo, porque es difícil encontrar profesores que se enganchen con las prácticas. El tutor pedagógico es un referente para nosotros de la escuela. Cualquier cuestión con la escuela, porque el aprender trabajando tiene tres patas, lo que es la institución de práctica, la institución educativa y el alumno. En ese englobamos nosotros como aprender trabajando. Claro. Entonces, para nosotros el tutor pedagógico es el referente directo en la escuela y el de prácticas es el referente directo en el lugar de prácticas, y entonces ahí tiene que haber una comunicación entre ambos para que estemos todos coordinados y sabiendo qué está pasando con el alumno día a día. Bien, ahí aparece algo que es claro. En este caso, resulta que la escuela está metida en los dos lugares. Eso ya era como algo raro de este proyecto. Solo que he coordinado con SAP y coordinado con Aprender Trabajando y la Escuela Pillo Rivière, digamos. Ahí empezamos como... Habíamos armado un espacio inexistente, digamos, ¿no? Una cosa así sería. Bien, yo quisiera escuchar a Carlos Mirés, que nos va a contar acerca de las adecuaciones que hizo falta realizar en la escuela, con algunos acuerdos que tienen que ver con los horarios, los espacios, el espacio edilicio, hasta la cuestión tecnológica, y después seguimos contando un poco acerca de cómo es esto de armar un proyecto con tantas voluntades, pero con tantas instituciones y tantas manos ahí, ¿sí? Escuchemos acá los... En cuanto a adecuación edilicia, en realidad no contamos con muchos espacios para utilización en forma personal o específica de la EMEM, porque compartimos edificio con otra institución, con el comercial número 6. Entonces se adaptó el lugar que utilizan los psicopedagogos para entrevistas individuales, y en un sector se instalaron algunas computadoras como para poder hacer ese trabajo. Y respecto a adecuación horaria, bueno, obviamente es un proyecto que no se puede hacer en horario de clase, porque implica trabajo con pocos alumnos y intensivo, es decir, que lleva mucho tiempo por ahí hacer la edición de corto de un minuto o dos minutos, implica por ahí una hora de trabajo. Entonces hubo que hacerlo a contraturno. Se habló con el comercial, se solicitó permiso para que los alumnos del turno vespertino de la EMEM puedan ingresar en el horario de funcionamiento del comercial. Y el proyecto, si bien el hacerlo con Aprender Trabajando contempla un incentivo, un viático para los alumnos, que también eso le da cierto sustento al proyecto, que no es simplemente o no es solamente la vocación o las ganas de aprender, sino que también esto reditúa una pequeña ganancia o viático. Hubo que considerar dentro del proyecto de plan mejora y por ahí del fortalecimiento institucional espacios y horas rentables destinadas a los profesores, pero también hubo que armar cierta ingeniería, porque bueno, un solo profesor no podía estar todos los días, entonces hubo que estar considerando distintos profesores para distintos días. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Escuchábamos ahí al director Carlos Mirés, director de la Escuela Manuel Mujica Lainez, que nos contaba un poco acerca de cuáles fueron las adecuaciones, pero también hablaba de la valoración del tiempo, del espacio, del esfuerzo y de las recompensas, digamos, que tiene ese esfuerzo, digamos, el aprendizaje que se llevan los alumnos y la posibilidad de tener una renta, por mínima que fuera, él dice casi viático, pero que alcanza ahí también como en todo trabajo, ¿no? La posibilidad de cobrar. ¿Cuáles eran los propósitos principales de este proyecto? Bueno, ahí eso estuvimos comentando un poquito, no terminamos de cerrar ese tema, que tiene que ver con esto que nosotros habíamos visto en las escuelas, ¿sí? Que costaba como terminar o darle fin a los proyectos audiovisuales. Pensamos, bueno, ¿cómo lo enmarcamos? Entonces nosotros ahí pusimos como tres objetivos que tienen que ver con, primero, que el espacio funcione para poder editar cosas que hacen falta en la escuela, en espacios institucionales. Por ejemplo, los chicos después van a contar, pero han hecho videos para actos, digamos, que se han proyectado en frente de todos los alumnos de la escuela. Después están digitalizando, por ejemplo, todo el material de archivo que estaba en la escuela. En el caso de ustedes, es una escuela de comunicación. Sí. ¿Había filmaciones viejas? Sí. Actos. Egresados, muestras. Muestras, egresados, fotos. Sí. Algunas tristísimas. En algunos apareció usted. Joven. Apareció el famoso, sí. Cristian. El padrino. El padrino. El padrino, ¿por qué el padrino? Por la voz. Y Claudio. ¿De dónde sale eso? Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño corte. ¿Escuchamos algo de música? Sí, el tema Como un cuento de Dividido. Ven ahí de fondo Divididos Como un cuento. A ver, chicos, les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo llegan ustedes a ser parte de este proyecto? ¿Cómo se transforman en postulantes y después en integrantes? Bueno, porque había pasado la profe Florencia y la profe Karina por las aulas avisando sobre un proyecto, que vamos a aprender a editar, a usar, digamos, la edición. Vamos a presentarlas a los ausentes. Florencia Rotundo y Karina Delgado. Karina Delgado, coordinadoras del área de comunicación, profesoras de lengua, profesora de inglés, inglés y profesora de lengua, Karina. Bien. Ellas pasan y los invitan. Claro. Sí. Bueno, después vienen otro día y nos te dicen que va a haber un examen el día tal, porque solamente iban a ser 6 chicos y iban a seleccionar a los que iban a participar del proyecto. ¿Cuántos había de postulantes? 60 más o menos. Bien. Y sí, de esos 60 eran 30 y pico que estaban haciendo la prueba, y ahí que de los 30 y pico quedaron 6, que somos los que estamos acá. La prueba. Prueba. Un examen que prepararon los profesores para elegir de quién iba a quedar, que los chicos que iban a quedar. La prueba consistía en todo lo que tiene que ver con cine, en algunos datos importantes del cine. ¿Y de dónde lo sacaron ustedes los datos? ¿O cómo era? En la prueba habían unos textos que de ahí mismo tenía que contestar. Que eran medio de comprensión. Comprensión directa, sí. Bien. Bueno, vamos a escuchar entonces a Karina y a Florencia, que ellos nos cuentan cómo lo organizaron ellos, ¿no? Ellos como profesores. Y después sí les pregunto a Luciana y a Fer qué requerimientos tiene habitualmente aprender trabajando para que un alumno sea parte de ese proyecto, ¿sí? Escuchamos primero a Florencia y a Karina, profesoras de la Escuela Mujica Lainez. Se hizo una propuesta desde tercero a quinto año en el cual se explicó a los chicos sobre qué consistía el proyecto. Una vez que se hizo esta charla, se les propuso que quiénes eran los que estaban interesados en participar en esta propuesta. 80 más o menos, aproximadamente. Entonces, bueno, era imposible empezar a determinar quiénes podían participar del proyecto, puesto que teníamos 6 vacantes. Entonces empezamos a pensar con el equipo docente a ver de qué manera podíamos llegar a la cifra que estaba predeterminada. A partir de ahí decidimos que la forma más objetiva de hacer esta selección era a través de un examen en la que tratábamos de evaluar temas relacionados a la comprensión de texto en torno al tema del proyecto. Y una vez que les comunicamos a los chicos, a estos 80 alumnos, que se les iba a tomar un examen, pasamos a la cifra de 35, 36 alumnos. Un día determinado, los sentamos a todos en un aula y los convocamos a que hicieran la actividad propuesta. Nosotros le dimos el material y con Flor armamos todas las consignas y actividades. No tenían que estudiar nada previamente. No. Era un texto que se les daba en ese momento porque lo que evaluábamos era una comprensión lectora. Y si bien era el mismo examen, tanto para tercero, cuarto, quinto año, a la hora de evaluar fueron tenidos en cuenta todas las habilidades, conocimientos que los chicos tenían en la determinada etapa que están transitando, ¿no? Que también se tuvieron en cuenta cuestiones como asistencia, notas, predisposición para con otro tipo de actividades de la escuela. Es decir, que no solamente era un resultado final de un examen así duro, sino también toda la contextualización del estudiante en la escuela, ¿no? Su forma de moverse, de accionar, de estar presente. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. Ahí le preguntaba yo si era largo o corto el examen, ¿y qué me decías vos? Una hoja oficio de los dos lados. Bien. Enorme. No, enormes. Sí, decía, ya terminaba. Mirá, sí, la hoja a la vuelta. No. Los textos que nos daban la prueba eran muy largos. Pero se podían entender bastante bien. Y a ver, ¿en qué consistió para ustedes el examen? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuánto tiempo tuvieron? ¿Cómo fue la...? Yo cuando entré al examen lo miré y le dije a la profesora Florencia Rotundo que no lo iba a hacer porque no entendía nada. Sí, no, profe, no lo voy a hacer. Se lo entregué así en blanco y me dijo, no, cambio, vos puedes, fíjate, si no, lo dejás, si no... O sea, vos pensaste que quedabas afuera aquí. Claro, sí, yo cuando me dijeron que yo quedaba, después que nos juntaron a los seis, le dije a Andrés que yo no me tenía fe en quedar porque no sabía nada de cine. Y hoy en día estoy acá. Yo no tenía, yo cuando fui a rendir el examen no tenía fe en quedar tampoco. Yo no, esto que agarré y lo hice sin pensar, ¿viste? Lo hice y lo entregué. Al final cuando me llamaron me puse re contento porque al final algo sabía, al final. Algo sabía, por lo menos la última parte la sabía. Pero luego, cómo iba. Luego que sabían, entendían y no se daban cuenta. Claro. Claro. Digo, o sea, porque también ahí hubo una cuestión, de, concretamente, de 80 quedaron 30 y pico, y de ponerle 35, de los 35 quedaron 6. Y estar adentro hubo como ahí un colador importante. Sí. ¿Sí? En esto, yo les pregunto, ¿cómo lo vivió la escuela esto de que queden tantos chicos afuera, que no puedan ser más? ¿Tenés idea más o menos qué pasó con eso? Y el hecho de que, bueno, chicos quedaron afuera, si bien les dijimos, bueno, que el proyecto capaz que tiene una continuidad, que capaz que se pueda abrir una chance más adelante, igual se les agradeció que al haber participado, se los trató de contener, informamos a sus familias, le dimos el agradecimiento de parte de la escuela, y bueno, que estos chicos que se eligieron, bueno, fueron los que lograron entrar por el esfuerzo que pusieron y que tampoco se sintieron mal los que estuvieron afuera. Igual fue, la verdad que nos sentimos bastante mal, también las profes que te hicieron el examen, por dejarse afuera. Vos estabas en ese momento en toda la cuestión de tomar decisiones, ¿no? Claro, estábamos, Karina y Florencia, después también el director, y ella como coordinadora, y bueno, yo como docente del proyecto. Uh-huh. Que son parte de CineSap. Sí. Y ahí, a ver, ¿qué pasaba con esto de que haya 80 postulantes y que ustedes tenían conciencia de que no podían ser tantos? Y bueno, es como dice, un poco como dice Claudio, es una situación bastante difícil. Yo lo que creo es que también había muchos nervios. Esto que cuenta Camila, por ahí, bueno, no te tenés fe, digamos, pero después realmente hiciste un buen examen. Y también tenía que ver también en la selección el tema de los perfiles de los chicos, o sea, porque no era solamente, digamos, esto, el examen, digamos, sino también se tenía en cuenta la asistencia, digamos, de los chicos, la participación de los chicos en otros proyectos de la escuela. Entonces, en ese sentido, creo que la selección, digamos, que se hizo, responde a la participación que los chicos tienen en la escuela en general, ¿sí? Y bueno, y esto también yo lo veo, yo también, bueno, trabajo en el proyecto CineSap en esta escuela y lo veo conversando, charlando con los chicos en los pasillos, digamos, quizás conversando con chicos que hicieron el examen y que no, digamos, que no están hoy en el espacio de edición, no veo, digamos, ni noto ninguna cuestión de frustración, digamos, por parte de ellos, sino que creo que ya esto más o menos también se venía viendo el tema de la selección en base a la participación que tienen los chicos en general en todos los proyectos. A mí sí me criticaron mis compañeras. O sea, hubo ahí como una cuestión de no entramos todos, algunos quedamos, claro, afuera. Me dijeron que eso le tenía que dar a la gente que realmente necesita y que porque era una ayuda económica. Y yo le dije, no, yo no elijo nada, a mí me eligieron. Si es por mí hubiesen entrado todos los que fueron a hacer la prueba, pero yo no elegí nada. Ahí aparece también algo que es la cuestión de que nosotros, desde acá, digamos, desde los profesores que venimos semana a semana, yo vengo a hacer programa de radio, Néstor está en la coordinación, vemos a los diferentes profes que llegan, ¿sí? Y que tratan constantemente de también empezar en un momento a emprender proyectos que sean viables, ¿sí? Y lo cierto es que ahí aparece algo, digo, que es esto que vos dijiste, había una ayuda económica, pero no era la única ayuda que hay. Hay como otras cosas, ¿no? Me parece que este es un problema que se debe dar siempre, ¿no? Los proyectos de aprender. Sí, se da siempre. Primero, la selección es un tema que en general queda a cargo de la escuela, digo, de acuerdo a lo que la escuela esté buscando. Y sí, obviamente también el tema del recurso económico es, pero no tanto, porque en realidad nosotros lo que buscamos es justamente que sea una ayuda, esto que decía el director, es hasta un viático ampliado. Digo, la idea acá, lo más fuerte, es que ellos puedan hacer una práctica que les genere una experiencia. Lo claro. Otro para nosotros hasta termina siendo una excusa. No estamos buscando que la necesidad económica sea como el patrón. Si aparte ayuda, buenísimo, pero que no es el patrón. El patrón es que puedan hacer una práctica, que les genere algo. ¿Cuáles son los requerimientos para que un alumno pueda ser parte de un proyecto que tenga prácticas en aprender trabajando? Tienen que ser mayores de 16 y estar en algún establecimiento educativo del gobierno de la ciudad. Esto incluye a todos, no solo las escuelas, digo, educación no formal, centro de formación profesional. Ese es el único requisito, estar inscripto en algún establecimiento del gobierno de la ciudad y tener más de 16 años. ¿Y ustedes, chicos, qué trámites tuvieron que hacer para ser parte? Una vez que hicieron el examen, quedaron adentro y después yo lo vi a Claudio. Tuvimos que firmar un contrato, presentar documentos, fotocopias, con papelería, digamos. Bien, que no fue sencillo. Yo a Claudio lo vi en un momento agarrándose la cabeza, viendo prender fuego carpetas. Yo no sabía si iba a asesinar gente. Porque no quería matar a Claudio porque nos decía, chico, traiga los papeles. Sí, mañana te los traemos y no los traíamos. Y después de 2 meses ya se los traímos. Se los traímos, un neologismo. Se los traímos. Trajimos. Aprobé lengua. Bien, digo, ¿es medio engorroso hacer esos trámites? Sí. Bien, pero ¿por qué está bueno, digamos? Una vez que está hecho... No, yo salto, digo, en defensa del programa, no. Digo, esto, en defensa de la burocracia. No, pero digo, estos papeles que ellos firman, primero... Para los que son mayores de 18, pueden cobrar a través de una tarjeta. Entonces, nosotros necesitamos el DNI, necesitamos ciertos papeles porque les abrimos una cuenta. Bien, ahí aparece algo. No es que el profesor recibe la plata y la plata se la da en mano al alumno. Cada chico tiene su cuenta si es mayor de 18. Y si no es mayor de 18, tiene que presentar el documento de algún adulto responsable, que es quien se va a hacer cargo de su cuenta. Entonces, primero, el tema del DNI y todas esas cuestiones tienen que ver con esto. El certificado regular tiene que ver con decir, yo estoy en una institución... No es chamuyo, estás estudiando, no. Y vas a la escuela y vas, tenés presentismo. Y el anexo 2, que le llamamos, es un contrato que está bueno también, porque si está bien hecho, le está diciendo al chico las tareas que va a hacer, de cuándo a cuándo va a dar su práctica y cuántas horas va a hacer por día. Entonces, si uno en realidad lee ese anexo 2, es un contrato que está teniendo entre el programa Aprender Trabajando, la institución educativa y la institución de práctica. Y es la constancia para el chico de que yo estoy haciendo esta práctica. Digo, ya no es solo entonces la tarjeta del banco, sino es todo un acuerdo entre muchas instituciones donde tenemos como el paraguas del Ministerio de Educación de la ciudad. Sí. Sí, que hace posible que todos los acuerdos tengan como un nivel de institucionalidad también que lo hace viable y que se pueda sostener en el tiempo, como política educativa, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar ahí cómo se comunicó el resultado y qué sintieron las profesoras cuando tuvieron que decirle a algunos que quedaron adentro y otros que quedaron afuera, y después continuamos hablando acá en el piso. Con el director presente también, sí. Se les hizo toda una introducción, se les agradeció por haberse postulado, destacamos todos los aspectos positivos de que ellos estuvieran en ese lugar, y luego sí, pasamos a los resultados. Pero, y armamos también una nota para los padres, uh-huh. De todos aquellos alumnos, de estos 30 y pico de alumnos que quisieron participar, felicitándolos por la iniciativa de haber querido atravesar por esta situación. Y otra cosa interesante es que en realidad esas 6 vacantes nosotros las teníamos que distribuir entre 3 de tercer año, 2 de cuarto y 1 de quinto. Porque pensando este proyecto a largo plazo, los chicos de tercer año iban a ser capaces de ir adquiriendo diferentes niveles de profesionalización, con lo cual necesitábamos más chicos del tercer año para que cuando pasen a cuarto ellos tengan unas habilidades adquiridas y así poder ir avanzando en este proceso de independización y autonomización de las habilidades que tenían que ir adquiriendo. Fue arduo el proceso de selección porque fue complicado para nosotros el momento, es un lugar difícil, ¿no? Tener tantos chicos, uno conociéndolos, sabiendo por ahí cómo cada uno se iba a poder tomar el que había quedado o que no había quedado, pero más a nivel emocional fue el conflicto más que a un nivel real. Costó mucho el tema de la decisión, de si tomábamos ese examen o no, hubo reuniones de equipo docente, a ver si correspondía, si no correspondía, pero la verdad era tan grande el número que teníamos y tan difícil que de alguna manera teníamos que tomar una decisión. Y eso nos pareció la más tangible también por los chicos, es decir, donde si había alguna duda, el chico tenía acceso a su examen, ver las correcciones, ver en qué había fallado, en qué no, y de alguna manera nos parecía, como dice Flor, lo más transparente. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Continuamos con los chicos del EPA, sí, espacio de producción, no. Sí, producción. Producción y postproducción audiovisual. Bien. A ver, chicos, ¿qué dificultades tuvieron que superar para quedarse en el proyecto, personalmente? ¿Qué obstáculos aparecieron? ¿Qué situaciones? Yo personalmente aprendí a ser responsable, a comprometerme con el trabajo que hay que hacer y aprender y a prestar atención a todo lo que Andrés y Claudio vayan picando. A ver, ustedes tienen varios profes. Sí. Diego Carabelli, Andrés Escobar, Claudio López. Claudio López y Pablo Marcuses. Y el día miércoles trabajan con los chicos de Los Pichones, como dicen. Sí. ¿Y qué abordan con cada uno? ¿Cómo es la tarea ahí? Y los lunes y los martes estamos primero con Andrés, después estamos con Diego, que nos enseña más que nada la parte de edición, lo que sería el programa, digamos. Que usamos el Adobe Premiere y bueno, bajamos el material, lo editamos, primero hacemos una, nos organizamos con el material, después vamos a lo más fino. Los días miércoles estamos con los chicos de la Pichón Rivier, que son los psicólogos, digamos, que nos acompañan. Los jueves estamos con Claudio, que nos enseña más que nada cosas de software, programas, armado de PC, digamos, unas cosas así. Más y, del área informática y de hard, ¿no? Claro. Lo mismo con Pablo. Hacemos. Un profesional. Bien. ¿Aprendieron cosas? Sí. Se aprendió bastante y vamos a aprender más. ¿Cómo? Limpiamos la CPU de Claudio. Aprendimos cosas de adentro de la CPU. ¿Los explotaron? Ah. Sí. No, me están pagando. No. Lento, pero seguro. Vamos. No es explotación. No, lento. A ver, digo, aprendizajes concretos que en este tiempo ustedes ven que hay cambios entre lo que yo sabía al principio de año y lo que sé ahora. ¿Qué cosas ustedes me pueden decir? Bueno, yo aprendí esto concretamente que no tenía ni idea. Yo aprendí a usar el programa Adobe Premiere, no tenía ni idea de cómo hacer, cómo editar un video y cómo hacer un video. Yo directamente no sabía ni que existía ese programa. ¿Vos no sabías de la existencia del programa? No, yo tampoco. Yo no sabíamos nada de eso. ¿Y fue difícil, fue fácil? ¿Cómo fue eso? Al principio era medio complicado, pero después con la práctica se va aprendiendo. Hay cosas que editar los videos, editar, no sé, los fines de curso de esta escuela, los actos. Te das cuenta que también los profes nos enseñan y vemos cosas que, por ejemplo, en la tele, cosas de edición, enganche, cosas así, que antes no te dabas ni cuenta de cómo los hacían. Sí. Y ahora acabas que mirás la tele, una peli, y decís, ah, mira, esto está mal, o esto, acá hicieron esto, metieron tal efecto, tal cosa. Claro, si ves algo mal, y vos decís, no, eso está mal. Y por ahí estás con tu familia, o con tu mamá, con tu papá, con el que te mira, y decís, ¿qué estás diciendo? Si no vi nada. Yo. Mirás las cosas con otros ojos, digamos. Sí, mirás como vos ya mirás lo sabés que está mal y todo eso, pero el otro no lo sabe. Cambia la forma de ver. Sí, personalmente a mí siempre me interesó saber cómo se filmó un plano de alguna película, qué técnica usaron para hacerlo. También eso está bueno saberlo porque un día si tenés la chance de participar en algún corto y tenés que filmar, eso vas a saber bien para que salga bien en la toma. ¿Y cómo organizan ustedes la edición, por ejemplo, con un material viejo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Les traen los VHS y ustedes cómo llegan a que eso quede adentro de la compu? Lo primero que tenemos que hacer es verlo todo y después digitalizarlo. ¿Cómo se digitaliza? El VHS son dos aparatos, un transformador y un digitalizador. que se usan para pasarlo a la computadora y ahí editarlo. Bien, o sea que primero hay todo un proceso previo. Claro. Sí. Mirar el material, seleccionar las partes que van, las que no, anotar. Y bueno. Grabarlo todo y ahí, digamos, vamos a la edición más fina, que es separarlo, cortarlo, meterle placas, efectos. Y después. Las placas son títulos que nosotros le ponemos a la introducción del material. Y también le ponemos una placas al final del material. Que sería así como las presentaciones. Placas, digamos, serían títulos, como títulos. Son títulos que le ponemos nosotros a los Claro, que uno está reacostumbrado a ver, pero que alguien lo tiene que agregar. Claro. Sí. Bien. Ya saben hacer zócalos. Sí, todas esas cosas, sí. Bien. ¿Quién explica qué es un zócalo? Los zócalos son... Lo que viene en la pared, ¿viste? Ahí, ¿viste? No, los zócalos son, se usan para escribir información como un copete, digamos. Algo así. Es una información, entonces. Como una frase que resume todo lo que uno va a contar. O sea, pero se pone en el zócalo, se pone el nombre del entrevistado y abajo qué tema va a contar. Y así, pero de diferentes colores y se nota. A ver, cuéntame, ¿qué productos realizaron hasta ahora? Bueno, empezamos editando una serie de actos del colegio. Después editamos actos escolares. Sí, actos escolares. Que después lo pudieron ver los chicos. Sí, eso va a quedar acá archivado en un DVD en el colegio, en la biblioteca del colegio. Y después hicimos un trabajo que nos pidió una profesora, Rosario, del colegio de la tarde. Comercial 6. Bien, ustedes comparten el edificio con un comercial. Sí, sí. Entonces la gente del comercial. Con otro colegio también compartimos el establecimiento del trabajo. Que ellos traen material para hacerlo, para editar y nosotros lo editamos. O sea que no solo sale beneficiada la comunidad de la escuela 1 del 13 Mujica Lainez, sino otros colegios también. Ajá. De estas zonas, o sea. ¿Y qué otra escuela aparte del comercial 6 les trajo material? Y de la Jauretche. Algo así. De Soldatison, ¿no? Los chicos. Bueno, ellos. ¿De qué proyecto? Jóvenes y Memorias también. ¿Y ahí qué están haciendo ustedes? No, todavía no trajeron nada. Ellos tienen que traer un material para editarlo, pero ellos lo editan y nosotros los tenemos que ayudar a ellos. Claro, los chicos trajeron ya un material crudo que son sobre el tema de los desaparecidos, de la dictadura militar. También acá en la escuela, los chicos de Jóvenes y Memoria trajeron... Un documental sobre el parque indoamericano que hubo. Claro, la toma del parque indoamericano. Sí. Bueno, trajeron material crudo y estamos laburando con eso. Estamos terminándolo. Que son los que nos mostraron hoy antes de empezar el programa, claro, nosotros. Sí. Sí. Está bueno. Sí, muy bueno. Ustedes lo vieron. Sí, quedó muy bueno. Aparte que se ve la diferencia entre uno y el otro, el trabajo que van haciendo, y es verdad que se nota. Están puliendo ahí ya la mirada, los ritmos, los cortes. Sí. Bien, ese suspiro acá, en primer plano, la compañera, no me da que tiene frío. No. También hicimos trabajos de la radio del programa REC. Para nosotros, para REC, claro. Sí. Para Hora Libre. Sí. ¿Y qué es lo que hacen ustedes con los videos ahí? ¿Qué les llega a ustedes? Nos llega el material crudo y hacemos tipo un pequeño backstage de lo que es la radio. ¿Cómo trabajan ustedes en la radio? Que ahora está capturando imágenes, Eva. Sí, Eva. Sí, y Eva después les manda las cosas y ustedes con eso tienen que hacer algo. Sí, lo editamos, lo quitamos nuestra cara y ponemos otras. Así que podemos saludar. Tuve 3 días para hacer un video que me quemó la cabeza. A ver, ¿cuánto tiempo lleva hacer un video para un video? No, yo tuve 3 días porque por el sonido, por una cosa o por otra. Ajá. Pero yo cuando lo hice en un día al otro video que hice. Pero este video me quemó la cabeza. Cuando el material es nuevo y está filmado así en digital, ¿cuánto tiempo lleva, no sé, un corto de 5 minutos promedio? ¿Tienen idea más o menos? Depende de qué es lo que se quiera lograr con el video. Si quieres hacer un cortometraje, tenés que sincronizar el sonido, el audio, es todo un laburo, ¿no? Tener también el ritmo que tiene cada uno para hacer. El ritmo. Cada uno va tomando como diferentes ritmos. Sí. Les pregunto primero a los grandes, ¿qué esperan para el 2014 y qué expectativas tienen como para este fin de año y el año que viene? Vinculado a mí me parece muy interesante lo que se generó con esta práctica y desde el programa Para Andar Trabajando estaría bueno que surjan, primero, que se pueda continuar con este y que haya otro tipo de prácticas que repliquen cuestiones como esta, donde se vinculan distintas instituciones, donde se vinculan diferentes proyectos y donde los chicos se llevan algo como marcaba antes, ¿no? Lo valioso de la práctica, un aprendizaje y algo que le dé herramientas para el futuro. Bien. A mí me parece interesante, digo, la expectativa que nosotros tenemos, esto que por ahí no comentamos, que nosotros pensamos el proyecto en distintos, en diferentes niveles, y en ese sentido está muy bien la aclaración que hizo Agustín, porque él dice, bueno, cada uno va a su ritmo. Entonces nosotros este año lo que hicimos fue, bueno, primero una capacitación, una etapa de capacitación, pero en esa capacitación también fuimos viendo que todos tienen distinta relación con la computadora, por ejemplo, claro, y con los programas, y también con el audiovisual, con la comprensión de textos, sobre cómo armar también, digamos, los textos. Entonces, todo eso, digamos, tiene que ver con que ellos tienen diferentes niveles, y la idea es poder, más adelante, digamos, replicar, digamos, el proyecto y seguir desarrollando, digamos, que cada uno pueda seguir desarrollando eso, su trayecto, y pasar a un, digamos, a un siguiente nivel, empezar a hacer cosas de forma cada vez más independiente, y bueno, y así empezar a conformar, digamos, entre todos también, que esa es un poco la idea. Más complejo, pero más autónomo, digamos, a medida que van avanzando. Exacto. Estaría buenísimo. Claudio. Y siguiendo con lo que decía Andrés, lo que apunta es el avance y la evolución. O sea, la escuela está muy contenta con el avance de ellos, el hecho de que cómo fueron editando, cómo se van independizando las herramientas, cómo el proyecto también tiene interacción con, por ejemplo, con Jóvenes y Memoria, que es otro proyecto que realiza la escuela, con los audiovisuales que produce Cuarto y Quinto, y cómo ellos mismos podemos ir la escuela delegando algunas cosas en el proyecto EPA, y cómo ellos lo van editando y van incrementando sus capacidades y su autonomía y sus responsabilidades. Queda nada de tiempo, me queda solamente un minuto, pero chicos, ¿qué esperan ustedes para este diciembre y para el año que viene? Así brevemente. No, yo espero espero seguir, continuar, me gusta mucho, espero seguir estudiando. ¿Vos estás en quinto año? Sí, en quinto año. Repetí. No puede repetir. Quiero seguir. No, repetir no es la idea. No puede tampoco. Quiero seguir estudiando algo relacionado con esto, porque la verdad que me gusta mucho y bueno, nada. Así que. Bien, siguiendo entonces con la idea de trabajar y de estudiar. Sí. Yo aprendí algo nuevo que no sabía, pero si podría seguir ayudando en el colegio, ayudaría. Pero a mí nada que ver con esto, lo que yo quiero hacer. Está bien, te sumo como cultura general. Sí, a los chicos que capaz que el año que viene se quieren sumar. Que se sumen, que está bueno aprender algo nuevo que nadie lo sabe. O sea, que es una experiencia buena, nueva, yeah, para ellos. Yo también espero que podamos seguir nosotros formando parte, ella no va a estar, pero podamos seguir siendo parte el año que viene junto con otros chicos. A ustedes quedan 2 años en la escuela. Sí, sí, sí. Y a mí uno. ¿Ustedes, chicos, qué esperan para diciembre y para el año que viene? Yo sin comentarios previos. ¿Vos? No, que lo mismo que Camila, que los chicos que se quieran sumar, todo, que se sumen, que está bueno. Aprender y todo. Me quedo con esa idea. Gracias por venir. Gracias. En serio, gracias Fernando, gracias Lucía, gracias Andrés. Gracias, chicos. Gracias. Y nada, les digo a todos muchísimas gracias por sumarse. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decirles a cada uno buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Aplauso para todos, chicos.